colavillas, agitando la bandera y levantando la polvareda, se armó la fiesta de cuarteto. Cante, cante, cante, todo el mundo cantando. El que quiera cantar cuarteto, que levante su voz al cielo, le meta mucha pimienta, pa' que baile el pueblo entero. El que quiera cantar cuarteto, muy libre y sin vergüenza, no deje de dar el ritmo y ponga toda la fuerza. Que cante el borracho su noche de alcohol, el enamorado su tiempo de amor, que cante el obrero su sal y sudor, que cante la niña su sonrisa en flor. El que quiera cantar cuarteto, que cante como lo siente y su corazón contento se lo dé a todita la gente. El que quiera cantar cuarteto, no pare hasta que amanezca, la semilla de la vida es un cuarteto y que siempre crezca. Que cante el borracho su noche de alcohol, el enamorado su tiempo de amor, que cante el obrero su sal y sudor, que cante la niña su sonrisa en flor. ¡Lleva! ¡Wahoo! Que cante para el pueblo, alegría. El que quiera cantar cuarteto, que levante su voz al cielo, le meta mucha pimienta, pa' que baile el pueblo entero. El que quiera cantar cuarteto, muy libre y sin vergüenza, no deje de dar el ritmo y ponga toda la fuerza. Que cante el borracho su noche de alcohol, el enamorado su tiempo de amor, que cante el obrero su sal y sudor, que cante la niña su sonrisa en flor. Esa es la sonrisa del pueblo, mucha flor, mucha sonrisa, que no se pierda el humor y la alegría. Todo el mundo cantando, cantando, cantando. ¡Báilalo!